Cada vez que el minutero da la vuelta, colecciona miles de millones de energías pensamientos desencarnadas. Estas salen del exterior, entran en el cono antimateria psíquico, alma, del cerebro planeta Tera atraídas por él, y son colocadas en el grado donde pertenecen para ser niveladas, equilibradas, proporcionadas, armonizadas, ordenadas, estabilizadas y ponderadas por nosotros, así las preparamos para que se vuelvan a encarnar. El minutero gira, colecta las millones de energías pensamientos desencarnadas, las lleva consigo, al mismo tiempo deja a su paso las energías pensamientos que salen del interior preparadas para una nueva encarnación. Esta operación se repetirá una y otra vez, hasta que las energías pensamientos lleguen a la vibración y frecuencia del sexto grado y cuando lleguen a este grado, será el segundero o sea el cono antimateria mental, espíritu, el que se encargará de ellas. Al mandarlas hacia el exterior, nosotros las examinamos, observamos y verificamos regularmente para estar seguros que se están curando y así las podemos registrar y encauzar hacia el ceramita que las creó y les dio la vida. Esta es la manera de realizar el camino de regreso o sea al origen. Paso a paso, el universo es matemático y químico. Todo se atrae y se rechaza en el universo. 21. Cuando el vórtice del cono norte se abra, ¿a dónde se irán las naves y las energías pensamientos que se encuentran en los polos? ¿Estarán todos juntos? ¿A qué planetas se encaminarán? Comprendamos primero que las naves que se encuentran en los polos son de antimateria y que nuestros hermanos ayaplianos que viven en ellas son energías pensamientos antimateria. Vamos a entender el funcionamiento del magnetismo y la gravedad y cuál es el servicio que ellos prestarán al planeta y a los seres que lo habitan en los próximos 7000 años, cuando se produzca el alineamiento cósmico. Sabemos que la gravedad es la fuerza que mantiene a la materia unida, compactada y densa. Este fue el gran problema encontrado por nosotros cuando llegamos al planeta y salimos de las naves. Parte de nosotros se quedó atrapado en la densidad del exterior, ustedes, porque la gravedad era tan intensa que fue uno de los motivos de la distorsión. Pero también debemos comprender que la gravedad no fue tan terrible para ustedes, puesto que los ayudó a mantener a la energía unida, evitando que se dispersara. Por otro lado, para mantener la gravedad estable, los voluntarios ayaplianos de las naves y nosotros los ceramitas, tuvimos que crear el magnetismo, el cual trabajaría conjuntamente con la estrella de las seis puntas. De esta forma las energías fluctuarían siempre de arriba para abajo y de un lado para otro. Esto evitó la petrificación y la rigidez de la materia. En pocas palabras, el magnetismo oscilaba a la masa densificada y el peso de esta masa se transformó en una balanza, Cronos, modificándola y permitiendo a la masa fluctuar y levitar cada vez más.